sorpresivamente, después de haber negado la posibilidad de modificar de alguna manera lo que es el impuesto al salario, ¿no? La cuarta categoría del impuesto a las ganancias, ayer anunciaron una modificación que no satisface, digamos, las demandas que en general las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras venían planteando, que tenía que ver de mínima con la suba del mínimo no imponible, la base, digamos, de donde, a partir del cual se paga ganancias, y de máxima la eliminación completa de ese impuesto para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Lo que el Kicillof anunció desde el Ministerio de Trabajo, lo cual es un dato interesante, anunció una modificación en las escalas, podríamos decir, en el monto que se tributa a partir de 15 mil pesos de salario bruto y hasta 25 mil. Básicamente, lo que implica en términos concretos es que para ese conjunto de trabajadores y trabajadoras, su salario de bolsillo va a aumentar entre 3 y 6%, más o menos. Esa es la estimación que el mismo Ministerio de Economía. Porque en realidad, igual el salario sigue siendo el mismo, pero no hay un descuento. Claro. Le queda un poquito más en el bolsillo. Exactamente, se reduce lo que pagás de ganancias, se reduce entre el 30 y el 70% casi según el nivel de ingreso. Cuando los que tienen niveles de ingresos más bajos, más cerca de 15.000, van a tener una reducción en el impuesto a las ganancias que pagan proporcionalmente más grande que los que están más cerca de 25. Bien. Pero eso es un poco la modificación. No quisieron alterar ni las alícuotas, sino que le agregan como un coeficiente que reduce, pero no alteran la estructura, ni quisieron levantar el mínimo no imponible, que era de nuevo la demanda de mínima de las organizaciones sindicales. Hay varias cosas interesantes para plantear. Una, lo que señalaba al principio, ¿dónde se hizo el anuncio? En el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Economía, una medida que es para un conjunto de trabajadores y trabajadoras muy significativa, porque les aumenta de entrada el mes que viene, van a cobrar claro, entre 3, 6% claro, más de sueldo. Y después, bueno, en vista, digamos, de la coyuntura electoral, lo pone al ministro en un lugar bastante particular, digamos. Está claro que, imagino yo, el ministro de Trabajo, Tomada, no debe estar tan contento, digamos, de que le hayan usurpado el espacio. Podrían haberlo hecho, como siempre, el ministro de Economía, el anuncio, y también estaba bien. Esto también tiene que ver con el tema paritarias que anda dando vuelta, la figura de Caló, que ha como tomado cierta distancia. Va por ahí un poquito, ¿no? También el anuncio. Señalaban ustedes en la sección anterior, hablaban de varios gremios, entre ellos la UOM, Aceiteros y otros gremios. Mañana también hay paro de Conado Histórica, por 2 días también, el segundo paro en este año. Hay mucho conflicto en algunos gremios en relación justamente a la negociación paritaria, que es el espacio donde se negocian salarios y condiciones de trabajo en general. Pero básicamente en este momento lo que se discute son aumentos salariales para compensar en principio la pérdida salarial de todo el año pasado, que fue fuerte en términos de inflación. Claro. Esta modificación en ganancias, en un subconjunto, en este subconjunto de gremios, que señalábamos recién, más algunos otros, petroleros, por ejemplo, plantea un cambio en las condiciones en las cuales se negocian los aumentos salariales, porque al significar ya de entrada un aumento de entre el promedio 5% en los salarios netos, digamos, de bolsillo, la negociación paritaria se altera. Decían, no sé, Aceiteros que pedía 42%. Bueno, sí, ya con esto, tal vez eso baje a 35%. Claro. Y ya del 24 al 35%. Y ahí no se acerca a lo que el gobierno está planteando como límite de la paritaria, que ellos han planteado informalmente un límite cercano al 25% de aumento, que va a estar probablemente más cerca para este tipo de gremios, más cerca del 30, un poquito más, un poquito menos. Esto es lo que seguramente se termina resolviendo en este mes o el mes siguiente. De manera tal que este cambio en ganancias en realidad se mete en esa negociación para alterar un poco los números y favorecer acuerdos más rápidos con menos conflicto. Claro. Porque esto es lo que el gobierno está buscando, tratar de alivianar lo más rápido posible todo este asunto. Exactamente. Y esto también da cuenta de una cosa que es interesante también, ¿no? El lugar que las discusiones paritarias tienen en las negociaciones entre empresarios y trabajadores y trabajadoras. Porque a veces la paritaria siempre aparece como un instrumento favorable a los trabajadores y trabajadoras. Eso es como una conquista de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, pero si uno analiza históricamente, las paritarias se crearon primero en la década de los 40, en realidad en el marco de altos niveles de conflictividad laboral, producto del crecimiento acelerado en la masa de trabajadores industriales, en fines de los 30, principios de los 40, digamos que después, digamos, esa es la base social que dio lugar después al peronismo. Pero es ese movimiento era un momento muy conflictivo que no tenía dónde encuadrarse institucionalmente. Bien. Desde la década del 30, quiero decir. Este tipo de instituciones se crean en esos años, en esas décadas, para canalizar institucionalmente la conflictividad sociolaboral y darle un cauce dentro, digamos, de evitar que se desborde, llamémoslo de alguna manera, de que esos conflictos se transformen en conflictos más grandes. Claro. Los propios empresarios, digamos, planteaban la necesidad para contenerlos, digamos. Un periodo intermedio ahí. Un espacio ahí donde el Estado actúa como un tercero, supuestamente, que no está con ninguno de los dos, y garantiza que la negociación se pueda llevar adelante sin que la conflictividad estalle. Bien. Entonces, crea una institución que a los trabajadores les sirve en un sentido general, pero también los empresarios en esos años lo buscaban como una institución para defender sus propios intereses. Y pasó algo parecido en 2003, cuando las paritarias volvieron a retomar el impulso que habían perdido en la década de los 90. En los 90, ¿por qué prácticamente no había negociación paritaria? Había acuerdos bajo cuerda, digamos, no eran acuerdos formales de paritarias, en condiciones de retroceso muy fuerte, la década de los 90, por parte de los trabajadores. Entonces negociaban por fuera de los claro, convenios colectivos, claro, para que eso no quedara tan consolidado. Cuando la cosa empieza a cambiar, la economía empieza a crecer, la desocupación empieza a reducirse, la fortaleza de los obreros empieza a aumentar, comisiones internas de trabajo más fortalecidas a principios de la década de los 2000, en ese marco los propios empresarios también vuelven a plantear la necesidad de que la negociación se haga en el marco de la paritaria. Depende del contexto si la institucionalizan o no, sería, porque la paritaria sería la negociación institucionalizada y por fuera de la paritaria sería una negociación no institucionalizada. Donde los trabajadores y las trabajadoras tienen más margen de acción también, porque en la paritaria vos tenés determinados marcos. Paro, puede ser en determinadas condiciones, de determinada manera, no en cualquier forma. Es re interesante este cambio de lógica, porque uno lo piensa como una conquista realmente, y bueno, hay otros intereses donde también le están delimitando un espacio al trabajador y hay un interés detrás, digamos. Exactamente, digamos. A veces pues hay que. Juegan los dos elementos, digamos. Exacto. Es un espacio que para los trabajadores y trabajadoras sirve, en determinadas condiciones es muy bueno, pero tampoco hay que decir esto es la mejor. Imaginemos lo que pasa en las paritarias estatales. En estatales el Estado es juez y parte. Claro. Porque el empleador y a la vez es el tercero que supuestamente. Ahí claramente la paritaria queda medio... Encuentra límites muy rápido. Mucho más rápidamente que en el sector privado. Así que nada, digamos, me parece interesante para entender toda esta discusión, enmarcarlo en esta cuestión. Y hay una cuestión interesante también en relación a la paritaria, la discusión salarial y toda la cuestión de ganancias en este marco. ¿Para qué sirve, digamos? Porque también... Acá está el debate sobre los aumentos salariales que se dan, cuántos, si son 25%, si los trabajadores piden 40%, qué impacto tiene en la economía en su conjunto, digamos, ¿no? Pensarlo desde una economía política, digamos. Por un lado, está claro que un aumento en los salarios implica un aumento en la demanda de bienes y servicios importante. 40%, si fuera 40%, 40% de la demanda de ese conjunto de trabajadores, básicamente, porque los trabajadores y trabajadoras lo que hacen con sus ingresos básicamente es gastarlo, o sea, no tienen márgenes de ahorro sustantivos, por lo menos en la generalidad. Y por otro lado, para los empresarios también es un costo importante. Aumentar 40% de salario implica un aumento de los costos. Un aumento de los costos que no es 40%, ni mucho menos. Tengamos en cuenta que la masa salarial en el promedio de la economía, en el promedio de las empresas, estás entre el 10 y el 15% del costo total. Es decir, que cuando los salarios aumentan 40%, un 15% de eso se traslada como costo, digamos, podemos claro, decirlo así. El aumento de costos está en menos del 10%. Entonces, a veces lo que los planteos que se hacen no son... Son más en cifra y porcentaje lo que significa, pero después si uno lo desmenuza, finito, no es total, no es un neto eso. Exactamente. Y después, cuando la empresa paga salarios más altos, esto es una buena idea que la leí en una nota de unos compañeros de la Sociedad de Economía Crítica de allá de la Universidad Nacional de Rosario, planteaban lo siguiente: cuando aumentan los salarios, aumentan los costos de la empresa. Las ganancias de la empresa, en términos, se reduce, en principio. Claro. Pero como se reduce la ganancia, ellos pagan menos impuestos a las ganancias. Ah, o sea, entonces, que ahí en realidad cierra. También aumentan salarios 40%, como sus ganancias se reducen, pagan menos impuestos a las ganancias, entonces el 40% no es 40%, en realidad es menos, digamos, por el porcentaje de ganancias que dejan de pagar. Claro, se torna medio cíclico ahí de que, en definitiva, la patronal y los empresarios y esa cuestión siempre quedan bien parados, sea uno o sea el otro el acuerdo que se llega, teniendo en cuenta cuáles son las negociaciones, ¿no? De qué modo se llevan adelante. Exactamente, digamos, eso es central. Y un último punto para marcar respecto a la importancia de la negociación paritaria y el impacto de los aumentos salariales. En la economía argentina es una economía que hoy es mucho más abierta que en otros periodos históricos. Es decir, que parte de la demanda que los trabajadores crean al recibir aumentos salariales se va para afuera. Es decir, es demanda que se traduce en productos importados. No porque los trabajadores importen, sino porque la mayor parte de la producción argentina incorpora insumos importados, claro, o productos importados. Básicamente en Argentina mucho ha crecido de Brasil y de China. Entonces, eso implica que parte de la demanda, de esa demanda, se va afuera y no realimenta el circuito económico local. Esto es un problema estructural de la economía argentina. Sí, que en no los 40 pavada, no era claro. así. Exacto. Por ejemplo, o en los 50. Eso es lo que hablábamos el otro día, un poco, ¿no? De esta dependencia de que en algún punto te encontrás que, por más que vos le quieras buscar la vuelta a todo, te encontrás limitado a que, a partir de que dependés de países que no sos vos mismo, uh-huh. encontrás fuertes límites rápidamente. En este caso, Brasil y China marcan el camino y marcan la cancha mucho más de lo que la podría marcar el mismo piso argentino. Exactamente. Entonces, bueno, hace que la conflictividad, los límites estructurales en el marco de este tipo de capitalismo sea mucho más estricto y por eso el conflicto también se hace mayor. Y un último punto, y acá cierro. Sí, no hay problema. Hablando del ministro de Economía... Va a estar mañana, miércoles, va a estar en la Facultad de Económicas. Iba a venir el miércoles pasado, no se pudo venir. El tema ese. Y viene mañana a las 3 de la tarde. Ah, bien, mira vos. ¿En carácter de ministro a dar algún tipo de charla, sí, una conferencia o a recibir algo? Se organizó una agrupación de ahí de la facultad, organiza una conferencia para en el marco de la discusión sobre planes de estudio que se está volviendo a levantar en la Facultad de Económicas, lo traen a... Bueno, es una agrupación kirchnerista, la vamos a traer al ministro como para participar de ese debate. Por lo que se ve, el debate va a ser, de parte del ministro, va a ser plantear la defensa de esta forma de hacer economía, de la política gubernamental y por qué los planes de estudio tienen que adaptarse a eso. A eso, tal cual. Porque los planes de estudio, el Económica de La Plata, por lo menos, tiene 23 años. Fue creado a principios de los 90, medio del neoliberalismo. Encajaba justito con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, venía acorde a todo lo que está se venía. Claro que lo que el Kicillof o el gobierno va a plantear en esta discusión no va a ser una reforma radical en el sentido de más progresiva a los planes de estudio, sino más hacia más de dar, digamos, de fortalecer la línea de lo que ellos están haciendo, digamos. Para, claro. ¿Qué dirá la organización estudiantil de la Franja Morada ahí en Económica? ¿Se sentarán ahí a escuchar al ministro Kicillof? ¿Cómo? Y no sé ahora dónde estarán estos de Económica. Eso, ¿eh? Claro, no también se me venía esa duda porque el radicalismo ha quedado dividido también a partir del pacto con la UCR. Claro, la verdad. Y a ver de qué lado se ubican. Yo intuyo que son los de Económica siempre han sido los más pro, ya vémoslo, dentro de lo que es el radicalismo. Pero hoy no sé exactamente dónde estarán parados. Lo que sí sé es que se empezó en el marco del debate sobre los planes de estudios, se abrió la posibilidad de una asamblea estudiantil a corto plazo para empezar a retomar la discusión. Así que son lindas esas discusiones, cuando se llama la discusión del sí. plan de estudio en la universidad, para que anduvimos ahí por esos pasillos, sí, se ponen lindos. Aparte uno empieza también a conocer de dónde viene el plan de estudio que uno tiene, que a veces claro. tiene grandes ideas y después encuentra, pero este que está acá ahora no estaba ya en aquella época, y el otro en la otra época, y empieza a sacar uno sus propias conclusiones. Exactamente.